lechuga, soda y pan. El hielo que no falte, por favor. Los naipes no se olvidan de traer. Y la música del quinteto imperial. Los naipes no se olvidan de traer. Y la música del quinteto imperial. Hagamos traguitos cortos para que alcance el vino. Ya llega la madrugada y donde comprar no hay. Hagamos traguitos cortos para que alcance el vino. Ya llega la madrugada y donde comprar no hay. Minutos, ya se viene la tranquera abierta, gente. Ya se viene la tranquerita con el Manu y después el Agus. Hoy conectados, entrelazados, encadenados. Tomá pavo. Bueno, Manu, vías de comunicación. 11-50-12-35-89, WhatsApp de Radiográfica. Lo repito, anote del otro lado, 11-50-12-35-89. En un ratito, ganadores, ganadoras del sorteo. Abrazo para Marlena Asta. Buen viernes, buen arranque. Mercedes Velázquez, también Diego Monzón. ¿Y a quién tenemos? Tenemos a Mario Sadras. Opa. También, que este domingo se estrena un documental en la TV pública y en Aiche Domingo vamos a entrevistar al director de esta película, Leonardo Anoyes. También codirector de Perón Perón, el general de izquierda a derecha. Así que, mirá, escuchate esto. Esta es la venta del programa Aiche Domingo, pero también del documental sobre la peste que va a estar saliendo ahora prontito. Primera víctima mortal a causa del virus en América Latina fue un argentino. Se cierran las fronteras. Es un caso inédito en nuestro país. Una batalla con el enemigo invisible. No movía los brazos, no movía las piernas. Al principio veíamos mucha gente grande. Y ahora estamos viendo también gente joven que se enferma. Y que se muere también. Bueno, este documental que contaba Mario Roberto Sadras, que va a estar hablando con Leo Anoyes, se va a estrenar este domingo 6 de septiembre a las 22 horas por la TV pública. Bien, especial pandemia en Argentina es un acercamiento al drama que vive el país acechado por la pandemia mediante un registro amplio de la realidad que atravesó la nación en estos meses. Así que bueno, la propuesta de la TV pública, que viene muy bien, también los sábados a la noche, 22 horas, tiene películas, así que recomendamos seguir. Está lo de Wilson y sus tres esposas, los lunes. No lo vi. Ah, excelente. ¿Bien? Sí. Recomendable. Bueno, Capusotto, la verdad que están recuperando los medios públicos, más allá de polémicas que hemos tenido con la línea editorial del noticiero. ¿Hay más mensajes, Manu? Sí, señor. Virginia Solari se comunica con Radiográfica, nos dice, nos manda un mensaje largo, sin embargo, muy, muy interesante. A ver. Buen día, qué lindo que ya sea viernes de cumbias. Hay sol, que también es vitalizante y da energía aún en el aislamiento. El tema recién del coligarse también daban ganas de energizarse, ¿no? Decía que no se acabe el vino, decía el coligarse. Hace calor y hay que tomar algo y prenderse algo en la parrilla. Mirá, Lucas, compromiso acá. Lo vamos a poner el día que se levante la cuarentena y haga calor. Vamos a poner el coligarse para festejar y vamos a armar un asado, ¿le parece? Claro, ya hay que ser convocatoria de punto de partida porque el Piranha, el querido compañero Piranha, nos ha regalado, nos ha fabricado el cuchillo. Impresionante. Que es algo ya colectivo, ¿no? Es una herramienta para esos asados y esa mística colectiva. Así que bueno, queda la promesa. Después vemos, ¿no? Cómo garantizamos todo, pero la parrilla va a estar. Lo importante es salir de la pandemia. Sí, lo importante es salir de la pandemia. Después veremos si es acá en la radio, en la terraza. Si no, nos vamos a un camping allá, por ejemplo. ¿Por qué no? En E6, el hermoso camping de Foetra. Oh, olvídate. Olvídate. Che, déjame mandarle un saludo muy grande a Piranha. Como siempre, el otro día compartimos unas palabras muy emotivas y vamos a estar escuchando metal también en estos días. Pidió metal. Exactamente. ¿Cómo le gusta a los cumpa el metal, ¿eh? Sí, sí. Aguante. Sí. Tengo, sí, el mensaje de Virginia, ¿eh? Dice, ¿qué tema ese de las terrazas? Entiendo que es más difícil controlar. El tema si se va a controlar de verdad, está hablando de permitir en las terrazas de los bares las reuniones, ¿no? Claro. Porque lo de las veredas es un tema. Mi hermano, por ejemplo, tiene que caminar 7 cuadras desde el sanatorio donde trabaja hasta el estacionamiento donde deja el auto. ¿Es justo que se cruce con esos irresponsables que no pueden comprar para llevar? Tal vez sería preferible que estén en un patio interno o terraza cuando el lugar lo tiene. Por otro lado, dice, recomiendo fuertemente la cerveza Tanselmo. También la Danielo... Y la Santa Malta, de la tienda de Gestara. Vamos y por último dice, gracias, me hicieron llorar con el recuerdo de aquel 27 de octubre. Y a cuento el 27 de octubre también nos cuenta Mario Sadra una anécdota cortita, el día del censo, la leo. Dice, yo estaba censando en la isla, de allá del Tigre. Era coordinador, estaba despachando lanchas, ya había despachado varias y me llama Toto, mi hijo, que también era censista, y me dice eso que dice Manu. Entrando a casa veo una placa de crónica con esa triste noticia. Sí, sí. Recuerdo que le grité que era mentira, que no le dé bola. Minutos después, el desconsuelo no me permitía estar de pie. Igual, acaté las órdenes y continué con la tarea. Qué emocionante, ¿eh? Y por otro lado dice, Wilson y sus 3 esposas es de lo mejor que vi en los últimos tiempos. Grande Mario Sadras, 11-50-12-35-89 para comunicarse. Que ahí actúa Manuel Callao. Que, bueno, va a estar en este radioteatro que se estrena el lunes. Así que ¿Callao el lunes... sería Wilson? No. Ni idea por dónde va la... El lunes, póngalo, la TV pública la noche. Che, y vamos a el lunes a tener a Arturo Bonin, seguramente. Vamos a charlar extenso porque el lunes se estrena a nivel nacional, en todo el país, el radioteatro La Compañía, una producción de Radiográfica, la cooperativa El Descubridor... Y todo Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. 17 de octubre, Cordobazo. 19 y 20 de diciembre. Las luchas de nuestro pueblo en el corazón de la gráfica. Punto de partida. Con las patas en la fuente de la historia. Y ya que hablamos de emociones, uno de los momentos más intensos que vivimos aquí en Radiográfica en estos 15 años fue haber sacado a Valeria Cortés, que ella es brigadista internacional, que estuvo 3 años viviendo en la Franja de Gaza. Recuerdo que contaba lo que era vivir en esa cárcel a cielo abierto que se le dice por el genocidio que... Hace décadas lleva adelante el Estado de Israel. La tenemos en línea, un reencuentro después de muchos años. Valeria, un gusto saludarte. Lucas Molinari te saluda. ¿Cómo estás? Un saludo, Lucas, a ti y a todos los oyentes. Un placer reencontrarnos. Antes de que nos cuentes de la situación de Gaza, quiero que brevemente expliques qué hace un brigadista internacional y cuál fue tu rol durante esos años allí en Gaza. Bueno, principalmente estar de testigo, porque Israel, como todo criminal, no quiere testigos de los crímenes que comete. Entonces es un acompañamiento con un simple megáfono, un chalequito, a los campesinos, a los pescadores, porque les disparan, Lucas, los matan, juegan a matarlos a sangre fría, pescadores, familias de campesinos, que Gaza es una franja muy chica de tierra, de apenas 12 kilómetros por 40, entonces todo pedacito de tierra es necesario, por ejemplo, para la cosecha de los campesinos, y necesitan sembrar cerca de la valla, y bueno, no, tristemente tenían que esperarnos. Llegó un punto en que estaba yo sola allí, porque es muy difícil el acceso de extranjeros. Esperarnos para que con un megáfono y una cámara tomemos desde la valla lo que hacen los soldados sionistas, que les disparan a familias, te hablo familias, ¿eh? Con nenes de 5 años, de 6 añitos, cosechando. Les disparan a las cabezas, les disparan a veces, cuando no son tan brutales, les disparan a los motores de los tractorcitos, que para ellos es un drama terrible porque es el sustento de sus familias. Habiendo extranjeros filmando, se reduce un poco, si no todo, las muertes, no las agresiones, porque nos disparaban, estando allí nos disparaban a 2 metros a la tierra, nos insultaban, lanzaban bombas lacrimógenas, bombas incendiarias, les fumigan las cosechas para dañárselas, se las queman. Frente a mí le volaron todo el cuero cabelludo a un pobre campesino, pero estando eso documentado, es como que disminuye un poco, Lucas, la brutalidad. Un poco, ¿eh? Mira que en plena masacre en 2014, estando con otros internacionalistas en un hospital lleno de pacientes tetrapléjicos, había 17 pacientes, desde niños hasta ancianos, nos pidieron que por favor estuviéramos allí a ver si a Israel, porque ya lo había bombardeado con drones, eso detenía el bombardeo total, que ya habían amenazado con bombardear el hospital, y no. En mi turno, justamente de noche, empezaron a bombardearlos y lo dejaron reducido a cenizas. Tuvimos que sacar a la gente en la mitad del barrio Shishai, al que también devastaron totalmente, lo aplanaron como Hiroshima. A esa gente, con riesgo de vida, gracias a Dios, de los 17, incluyendo un niño de 13 años que me recordaba increíblemente a mi sobrino. Gracias a Dios, a uno le dio un paro cardíaco, pero logramos llegar y que lo sacaran del paro. Pero fue una masacre horrible en Shishai. Murió gente, yo recuerdo en la noche ver familias corriendo mientras nosotros íbamos en un auto, porque ni siquiera en una ambulancia, sino los autos que logramos conseguir para evacuar, porque ni la Cruz Roja se pudo acercar a evacuarnos por el peligro, en pleno bombardeo. El hospital quedó aplanado, yo no lo reconocí, un hospital enorme, como el Fernández, una cosa así enorme. Entonces, ¿qué decirte? Es poco. No, ¿qué sí. ¿A qué vamos? ¿A qué vamos, Lucas? Vamos de testigos de un holocausto. De testigos impotentes de un holocausto. Eso vamos, porque hay que explicar, y lo digo rápido para poner en contexto, que es un asunto de colonialismo. Colonialismo puro y duro, que muy poco tiene que ver con la religión. Lo que pasa es que, como todo colonialismo, tampoco es nada nuevo, se usa la religión como excusa para robar tierra, expulsar, someter, oprimir o exterminar a la población originaria. En Palestina vivían palestinos, judíos, musulmanes, cristianos, en Palestina. De hecho, ya no les está colando mucho acusar de judeofobia. Hay muchísimos judíos antisionistas que están en contra de lo que está ocurriendo, de lo que está haciendo Israel. No tiene nada que ver, ¿me entiendes?, con una posición religiosa. Si yo hubiera vivido el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, hubiera tratado de entrar dentro de un campo de concentración como traté de entrar dentro de Gaza, y obviamente siempre del lado de los más débiles. Y nadie me hubiera callado. A mí un niño se me murió en los brazos, Lucas, destrozado dentro de una ambulancia por bombas israelíes, sin pierna. Pensé que tenía el puñito cerrado y era que no tenía dedos, con todos los intestinos afuera. Es duro de escuchar, pero hay que escucharlo. En Gaza me pedían, lo único que me pedían, Lucas, cuenta lo que ves, porque nos están matando y a nadie le importa. Si yo hubiera vivido durante la Segunda Guerra Mundial y hubiera estado compartiendo dentro de un campo de concentración todas las brutalidades y las penurias, ¿cómo me callo, Lucas? Dime tú.